este lugar tan oscuro, ¿quién me hará salir? Mi vida es tan gris porque no tiene sentido. ¿Por qué habría de seguir? La soledad ha tomado mi corazón, lo dejó tan vacío, lo ha dejado tan mal. Los años ha pasado mi vida, todo sigue igual. Creo que nada cambiará, cada día es lo mismo, solo seguir por seguir. Nada tiene sentido, solo quisiera hoy.